Desde ahora y durante los próximos 60 minutos, la Asociación Argentina de ELCE presenta Frecuencia Argentina. Desde ELCE, Alicante, España, Gustavo, Carlos y Eliana nos cuentan lo que pasa con los argentinos por el mundo. Frecuencia Argentina. Bienvenidos. Estaremos juntos en una misma frecuencia. Aquí comienza Frecuencia Argentina. Los que estamos por este lado del mundo sufrimos el frío. Aquellos que tienen la suerte de estar en este momento por América del Sur están con ese verano insoportable también, ¿eh? Porque vemos los comentarios de nuestros amigos que están por Argentina y por América del Sur y se quejan del calor. Nosotros nos quejamos del frío. Es lo que tenemos los humanos, que no nos convence absolutamente nada. Nosotros enfermos un poquito todavía porque no alcanzamos a recuperarnos. Pero estamos acá, en este Frecuencia Argentina número 61, ya desde que comenzamos allá por el 2008, juntos en este encuentro semanal con la Asociación Argentinos de Elche. Empezamos a hacer este programa para los argentinos de acá, de la ciudad de Elche, Alicante, España. Y hoy, después de 61 programas, llegamos a 55 países y eso para nosotros es un auténtico placer. Digo nosotros porque mi nombre es Gustavo Olivetti, pero no estoy solo, como ustedes saben. El programa de la Asociación Argentinos de Elche lo hacemos Carlos Onofrio, Eliana en los comentarios y vamos a saludarla justamente hoy. Vamos a empezar con ella. Hola Eliana. Hola chicos, hola gente, ¿qué tal? Espero que hayan tenido una muy buena semana y aquí estoy nuevamente acompañándolos, tomando mate. Y bueno, hoy los chicos no han traído nada, así que pues tomaremos mate solos. Y nada, enseguida vuelvo con las efemérides y el tema no argentino de esta semana. Lo que te decía, que ella con gripe, yo también, y el que está un poquito mejor, que no mucho mejor, pero un poquito al menos de la voz, es Carlos Onofrio. Hola Carlos. Hola Gustavo, hola Eliana, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bueno, feliz de estar una semanita más en el programa número 61 con todos ustedes, para repasar todo lo que hicieron nuestros muchachos por el mundo, decirle cómo terminó el rally Argentina-Chile, los pases que se están produciendo esta semana en el fútbol argentino, y como siempre, un poco de deporte para pasar un buen rato con acá mis amigos tomando unos buenos mates. Señores, bienvenido a Frecuencia Argentina, un programa hecho con mucho, pero con mucho amor. Así es, esto es Frecuencia Argentina desde Elche, Alicante, España. Hoy tenemos entrevistas y vamos a estrenar una nueva sección en el programa. Si te gusta cocinar, estate atento. Y si no te gusta, creo que vas a tener que estar más atento aún porque es una buena oportunidad para aprender buenas recetas de la cocina argentina. Hoy comenzamos con la sección de recetas imperdibles. Ana va a contarnos cómo es eso de cocinar cositas argentinas para todos aquellos que estamos fuera y no tenemos que olvidarnos de lo que comíamos en nuestro país. Vamos a tener a Ana contándonos cómo es eso de la cocina argentina. Enseguida todo eso y mucho más acá. Bienvenidos. Mira hacia tu alrededor. Mira los ríos, el cielo y la flor. Mira hacia tu alrededor. Siente el latido de tu corazón. Caminos van a ningún lugar. Cuando te sientas naufragar, seré tu mano, seré tu voz. Cuenta conmigo, que allí estaré. Hasta ese día que salga el sol, seré cobija, seré calor. Cuenta conmigo, que allí estaré. Mira hacia tu alrededor. Mira los ríos, el cielo y la flor. para soñar. Las estrellas siempre brillarán. No hay mal que dure una eternidad. Cuenta conmigo, que allí estaré. Mira hacia tu alrededor. Mira los ríos, el cielo y la flor. Mira hacia tu alrededor. Siente el latido de tu corazón. Oh, no, no es Carlos Vives, no, aunque lo parezca. Alejandro Lerner junto a León Gieco, Mira hacia tu alrededor, el tema para el comienzo del programa número 61 de este encuentro semanal desde Elche, Alicante, España. De mi corazón. Participa. frecuencia@radiointerlatina.com. Ahora llega un tema nuevo. Esto es lo que se escucha en Argentina. La música nueva nos llega de la mano, como dicen por acá por las radios de España, de la mano del señor Fito Páez. En todas las radios de la República Argentina se escucha ya Tiempo al Tiempo, el primer corte de Confía, el nuevo disco de Fito Páez que saldrá a la venta el 16 de marzo con 12 nuevas canciones del señor, del gran Fito Páez que, por lo que escuchamos en este tema, vuelve a sus raíces y siempre fiel a su gran estilo que le ha hecho triunfar en todo el mundo. Fito Páez, lo nuevo de la República Argentina, Tiempo al Tiempo. Cuando niño preguntaba si el río llegaría algún día al mar, una voz que andaba por ahí me dijo, tiempo al tiempo. La verdad es que ya aprendí a esperar que se escriba sola la canción. Cada cosa en su justo lugar, daré tiempo al tiempo. Nace una flor un día y a la misma hora muere un amor. Es dura la caída, pero qué alegría cuando hacemos el gol. Cada día es una oportunidad de salir a la calle y enfrentar al viento. Los sueños a veces se hacen realidad. Dale tiempo al tiempo. Pensaba en los decadentes, cuántas noches en la ruta. Hoy siguen juntos, qué bueno que está. Dale tiempo al tiempo. A las ruinas de un amor, cadáver de tu enemigo, te acerca la distancia, entonces estás vivo. Cuidado con lo que quieres, porque algún día lo puedes conseguir. No se trata solo de tu voluntad, dale tiempo al tiempo. Todos los días sale el sol y la luna vuelve a brillar. Ni siquiera una bomba lo puede parar. Dale tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Espero que los tuyos estén bien y vivas con felicidad. Lo que te queda en este mundo nadie sabe más que ya. Dale tiempo al tiempo. Carlos Onofre, en unos minutos, nos contará esto. Avance de deportes, número uno. Bien, señores, después de escuchar música, comentarios y tomar unos buenos mates, voy a empezar a hablar de lo que les voy a contar hoy. Tengo los argentinos destacados por el mundo, que es mucho lo que hicieron nuestros muchachos. Tengo cómo terminó el rally Argentina-Chile. Cómo se terminaron los triangulares de verano, ya tenemos dos campeones. La lista que dio Diego Maradona para jugar contra Panamá el 26 de enero. Y también la primera fecha, que es la semana que viene, por suerte ya empieza el campeonato. Así que sigo tomando unos buenos mates, sacándome este frío y enseguida, ya en minutitos nada más, estoy con todos ustedes. Frecuencia Argentina. Tres cosas que quiero que queden claras de la Argentina que viene. Uno, el que las hace las paga. Dos, Argentina va a crecer. Tres, conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Conmigo un peso, un dólar. Frecuencia Argentina, desde Elche, Alicante, España. Alicante, España. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salí de tu casa por Arenales, no de siempre, en la calle y un bosque. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Me aclarara de penúltimo lillera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas, las camisas pintadas en la piel. Dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita está decidida levantada en cada mano. Te reí, pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y la naranja del frutero de la esquina me tira la sal. ¡Vení! Que así medio volando y medio bailando. Ahora es momento de disfrutar del sonido del 2x4 Tango Argentino. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna robando por Callao, y un corso de astronautas y niños por un vals me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco. Cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a despedarte el corazón. El loco, loco, loco, loco, loco. Como un acróbata de mente tartaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport. Y vamos a correr por la cornisa con una golondrina en el motor. De vieta nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador. Nos sale a saludar a la gente linda y loco, perdullo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a medio. Piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondra así. ¡Volá! ¡Volá conmigo, ya vení, volá! No hacen falta muchas palabras para presentar esta música característica de nuestra Argentina. Mientras veníamos de camino a grabar el programa con Carlos y Eliana en el auto, veníamos escuchando un compact, un CD de esta música, y dijimos, vamos a poner en el programa esta excelente versión, porque yo sé que les gusta mucho a Carlos y a Eliana, entonces para ellos este excelente sonido del 2x4 argentino. Quédate con nosotros. Luego de la tanda, volvemos con más Frecuencia Argentina.